Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 49. Mejorar la pronunciación. Hoy os presentamos un método para ejercitar la pronunciación, y es divertido. Hoy vamos a explicar algunos trucos más para poder mejorar tu nivel de español. Otras veces te hemos dado excelentes consejos para mejorar tu vocabulario de español, la gramática o tu nivel general de español. Son trucos y consejos muy buenos que puedes hacer aunque tengas poco tiempo para estudiar. Lo que vamos a hacer hoy es darte consejos y unos ejercicios para mejorar tu pronunciación del español. Mediante estos sencillos consejos serás capaz de mejorar con algo de trabajo y un poco de tiempo. Como solemos decir, no existen los métodos milagro. Nadie puede aprender un idioma de forma rápida. No hay milagros. Para que el aprendizaje sea efectivo y también duradero en el tiempo, hace falta paciencia. Siguiendo estas recomendaciones, mejorarás poco a poco tu pronunciación. La pronunciación del español. Aunque tener una pronunciación muy buena en español no es importante para que te entiendan, es recomendable intentar mejorar. Si consigues una pronunciación mejor, parecerás más profesional y también tendrás más confianza en ti mismo cuando intentes hablar. La confianza en ti mismo es un valor personal importante en muchos aspectos de la vida. Si no tienes esa confianza, piensa que nadie va a juzgarte por cómo hablas español. Aprender español o cualquier otro idioma no es una competición, es una forma de desarrollo personal. Confía en tus posibilidades. Todo el mundo las tiene. Solo necesitan conocer el método adecuado para aprender. Como decimos, hay que pronunciar muy mal el español para que alguien no consiga entenderte, suponiendo que uses las palabras correctas. Cuando se aprende un idioma, es importante no centrarse en lo que haces mal. Nosotros no creemos en el sistema tradicional de aprendizaje de idiomas, que se basa en indicar qué errores has cometido. Si te centras en los errores que cometes, pierdes confianza, recibes un estímulo negativo y solo consigues que el aprendizaje se te haga más cuesta arriba. Si, por ejemplo, haces alguno de los tests que ponemos al final de los episodios y tienes algunos errores, no te centres en ellos. Céntrate en las respuestas que has acertado. Es mucho más positivo para ti. Los trabalenguas. Un trabalenguas es una frase difícil de pronunciar porque utiliza palabras muy largas, sonidos difíciles de decir o pueden llevar a equivocarse con facilidad. Existen muchos trabalenguas en español, algunos muy difíciles y otros más fáciles. Como decimos, hay de varios tipos. Algunos trabalenguas pueden ser graciosos, otros contar una pequeña historia, otros pueden ser un simple entretenimiento y otros pueden no tener significado. Algunos pueden ser difíciles de pronunciar incluso para los nativos. ¿Por qué te pueden servir para mejorar la pronunciación? Porque algunos de ellos necesitan que repitas muchas veces un mismo sonido. Como decíamos en otros episodios, cuando estás aprendiendo un idioma es difícil pronunciar correctamente, porque algunos de los músculos necesarios para articular los sonidos de ese idioma no están ejercitados. Afortunadamente, esto se puede entrenar. Igual que si vamos a un gimnasio, podemos entrenar nuestros músculos, usando estas frases podemos entrenar nuestra pronunciación. No te preocupes si no entiendes lo que significa el trabalenguas. Muchos utilizan palabras muy raras o que ni siquiera existen. Aquí se trata de que entrenes tu pronunciación, de llevar los músculos de tu boca y tu garganta al gimnasio. Vamos a leer un trabalenguas muy despacio. Escucha atentamente. Compadre, cómpreme un coco. Como poco coco compro, poco coco como. Con este ejercicio está claro que puedes mejorar la habilidad para los sonidos oclusivos. Los sonidos oclusivos son los que obligan a parar el flujo de aire y soltarlo después. Las consonantes oclusivas en español son B, P, D, C, K y Q. Vamos a repetir el trabalenguas, pero esta vez vamos a dividir la frase en tres partes. Intenta repetir después de nosotros. Si ves que no puedes, no te preocupes. Escúchalo las veces que haga falta. Léelo mentalmente las veces que haga falta. Puede costar algo de trabajo al principio, pero en poco tiempo serás capaz de repetir la frase de forma rápida y sin esfuerzo. En este ejercicio hablaremos despacio. Empezamos. Compadre, cómpreme un coco. Como poco coco compro, poco coco como. Vamos a repetirlo una vez más. Compadre, cómpreme un coco. Como poco coco compro, poco coco como. Vamos a decir otro trabalenguas, esta vez para practicar la pronunciación de la R. Este es un dicho muy popular en España. Primero diremos la frase completa y después la dividiremos para que puedas repetir y practicar. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado. Es un buen trabalenguas para practicar la letra R. Vamos a hacerlo ahora por partes. Intenta repetir después de mí. No te preocupes si necesitas escucharlo o leerlo varias veces. Escucha esta parte o léela las veces que creas necesario. Cuando creas que estás preparado para hacer el ejercicio, practícalo. Vamos allá. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado. Otra vez más. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado. Tómatelo con calma y tranquilidad. Puede ser difícil al principio. Si practicas, verás que al final podrás repetirlo todo seguido. Vamos a practicar otro trabalenguas con la letra R, porque es una de las que más esfuerzo cuestan a las personas que aprenden español. Por la carretera carretea la carreta del carretero carretas. Igual que antes, vamos a decirlo por partes. Por la carretera carretea la carreta del carretero carretas. Vamos a practicar el sonido Z con otro trabalenguas más. Cecilia zurcía el zuzón. Calcetines zurcía Cecilia. Zurcidos de Cecilia calcetines. Y ahora practicamos. Cecilia zurcía el zuzón. Calcetines zurcía Cecilia. Zurcidos de Cecilia calcetines. Con el tiempo, seguro que mejoras. Hemos preparado una página especial en la que podéis encontrar muchos trabalenguas. Los hemos pronunciado todos para que podáis escuchar el sonido e intentar imitarlo. Podéis acceder a ella en el siguiente enlace: Trabalenguas en español para practicar la pronunciación. Estos ejercicios os permitirán ejercitar los músculos de la boca y la garganta necesarios para hablar español. Tómate tu tiempo. Comprendemos que puede resultar algo difícil al principio, pero con un poco de paciencia harás que pronunciar español te sea mucho más sencillo. ¡Mucha suerte! ¡Hasta pronto! ¡Hasta la vista! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!